Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Las 9 de la mañana con 2 minutos, este martes 5 de julio de 2016, y nuestro programa 117 en lo que va del presente año. Bueno, y yo quiero desearles, como siempre, un buen día. Hagamos las cosas con buenas ganas, con buena energía, con la voluntad realmente de cumplir con lo que tenemos que hacer, pero además con la voluntad de ser felices, ¿no? Con la voluntad de ser felices. Ustedes oyeron una vocecilla ahorita. Bueno, tengo una invitada especialísima. Buenos días a todos. Francine Villota nos acompaña esta mañana. Así se pronuncia, ¿cierto? Sí, Francine. Bueno, Francine está con nosotros. Ella estudió cine. Está muy ligada a las artes. Su padre, su madre son músicos, son compositores y por supuesto también intérpretes. Así es, ¿no? Pero hay una cosa bien que hay que decirlo y hay que remarcar. Aparte de tener una trayectoria extensa y una importante trayectoria dentro de las artes, hay que destacar que no son solo buenos artistas, sino fundamentalmente buenos seres humanos. Y eso es una... Eso hay que ponerlo en negritas y subrayarlo. Francine, bienvenida. Muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí en este lindo programa y para lo que sea, cualquier pregunta, hágame la nomás bachita que yo estoy aquí para contestar. Bueno, les voy a contar algo. Francine es joven todavía, muy jovencita, y está dedicada también a una de las áreas importantísimas en el mundo del cine, de todas las artes, ciertamente. Ah, sí. Que es el manejo de imagen, ¿no? Así es, sí, el maquillaje. Cuando yo empecé a estudiar cine, siempre uno empieza viendo qué es lo que le va a gustar, ¿no? Entonces empieza viendo, okay, fotografía, vamos a ver de lo que se trata la fotografía, la dirección, la actuación, todo, luces, todo. Y a mí lo que me llamó la atención fue el maquillaje, que me parece algo que siempre se deja un poquito de lado el momento del cine, ¿no? A veces estamos viendo imágenes muy, muy poderosas, con actuaciones increíbles, y por ahí vemos que falta el maquillaje. Entonces, en eso dije, quiero investigar más. Bueno, en el instituto no había mucho esto. En el instituto en el que yo estudié no había mucho maquillaje, pero ahora, sinceramente, no hay cómo dar excusas. Si uno quiere aprender algo, hay tantas cosas ahora en el internet, hay cursos, hay toda esta información tan cerca de nosotros que dije, veamos qué pasa con el maquillaje, y ahora eso es lo que estoy haciendo. Qué bien. Acá en el Ecuador, cuéntanos un poquito, ¿en qué medida puedes aplicar tu profesión? Claro. Bueno, siempre hay el maquillaje que necesitan los actores. Los actores siempre necesitan verse como estrellas, ¿no? Entonces, si bien la luz puede ayudar a los actores, si bien la fotografía puede ayudar a los actores, obviamente el maquillaje también puede ayudar muchísimo. Si tenemos una nariz un poquito muy pronunciada y el director necesita que se vea una nariz mucho más delicada, se hace un proceso de sombras en el maquillaje. Hay toda una gama, ¿no?, de lo que es el maquillaje, pero también los efectos especiales, que es lo que se ve mucho en el cine. Si se necesita sangre, si se necesitan cortes, si se necesitan huellas, lo que sea, eso, todo eso va en el área de maquillaje para cine. El manejo del color, supongo que es una de las, igualmente, de los conocimientos fundamentales, claro, dentro del maquillaje, ¿no? Eso. Ahora hay muchísimas maquillistas para eventos sociales, que también es lo que hago, pero lo importante de haber estudiado cine es que se sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona frente a la cámara, ¿no? A veces hay que tener un poquito de cuidado, que no se vean muchos brillos, porque si no se delata mucho la luz. Todo eso vamos viendo en el maquillaje. Uh-huh. Qué interesante. Tú estudiaste, hiciste tus estudios primeramente en Ecuador, luego sé que viajaste también. Así es, viajé, terminé mi secundaria en los Estados Unidos, ahí también fui viendo un poquito, estamos como más avanzados, ellos están siempre un poquito más avanzados, un poquito más adelante, entonces esos conocimientos también los traje acá y se fue trabajando en eso. Muy interesante, Francine, pues Villota está con nosotros esta mañana. Muchas veces pensamos que es como que son temas intrascendentes estos, ¿no? Así es. Que pues, ¿para qué el maquillaje? Sin embargo, las sociedades, el mundo en general, ha hecho cambios radicales. Así y es. Dentro de estos cambios fundamentales está esto, la imagen, ¿no? Así es. Antes como que era, ¿qué te digo? Importaba un poquito menos. Hoy tiene un papel sí. fundamental, ¿no? Las redes sociales son una ventana a mostrarnos cada cual, a querer vernos como estrellas también frente al Facebook, al Instagram, a nuestros Twitter. Todo esto influencia en que la gente también diga, okay, cuidémonos un poquito más, veamos qué es lo que me puedo arreglar. Y como digo, ahora hay tutoriales, ahora hay tantas cosas en el Internet. Entonces sí, creo que se ha hecho algo mucho más importante, en el sentido también de que no solo es para sentirse bien por fuera, sino por dentro, ¿no? Francine, ahora pues hay estos concursos, la voz en la que tus padres están presentándose, sí, ahora ¿no? Están en competencia. Así es. Ya. Dentro de eso, también hay un campo de trabajo para ti. Claro que sí. Claro, ahora con mis papis nos tocó hacer de maquillista, de estilista, de publicidad, de todo, nos ha tocado hacer un poquito ahí, papi, póngase esta chaqueta, mami, no se ponga esto, a manejar redes sociales. Entonces, claro, también están las chicas de maquillaje en la producción de La Voz, que es un grupo bastante grande, porque, como siempre repito, los artistas tienen que verse como estrellas, ¿no? Entonces, claro, yo ahora he sido la maquillista de mi mami un poco. Claro que siempre les retocan, pero me ha tocado hacer como ese papel en ese aspecto con ellos. Amigas, una profesional muy joven, ustedes la han escuchado, pues con conocimientos de cine, ella ya se graduó, está incursionando también en esta otra faceta. Si alguien quisiera, pues, contar con tus servicios, ¿dónde pueden hacerlo? Claro. ¿Dónde pueden llamarte? A mi mail me pueden escribir a francemakeup93@gmail.com o en Instagram también, que tengo bastantes seguidores, como francemakeup. Así es. Francemakeup. Esta mañana con nosotros Francine Villota, yo quiero agradecer su tiempo, llegó ella corriendito y pues le faltaba hasta el aire ya, pero tan cumplida, sí, realmente, sí, yo te agradezco muchísimo tu formalidad y queríamos ciertamente escucharte y que el público sepa que hay una ventanita en Quito ya para poder tener una mejor imagen, que puede servirnos para nuestros empleos. Así puede es. Servir realmente para todo, ¿no? Para todo, para absolutamente todo. El ser humano tiene que sentirse bien por fuera y por dentro, es algo que siempre repito, y nada, ir aprendiendo un poquito. Antes de despedirnos, solamente una cosa, que muchas veces creemos que el ponernos la pintura, ¿no? La base, claro, la pintura. Es una forma de sentirnos mejor, de estar más así como guapísimos. Uh-huh. Y a lo mejor le echamos a perder absolutamente. Así es. Las cantidades no son exactamente referente de que estamos guapos, ¿no? Claro, siempre todo es práctica, ¿no? Siempre práctica. Y en la práctica vamos a meter la pata y nos vamos a poner como payasitos, ¿no? Al principio. Pero siempre sin tener miedo. El maquillaje, más allá de hacernos sentir bien, tiene que ser divertido, ¿no? Que nos guste, que sea un momento de relajarnos, de estar con nosotros mismos, de apreciar nuestro rostro, nuestra belleza. Así que tranquilamente al principio, y claro, con errores, pero siempre que se quiera aprender más, siempre va a salir mejor y siempre nos vamos a sentir mejor. Mil gracias por tus palabras, gracias por estar aquí. Y pues esta es tu casa. Vamos a estar pendientes de lo que estás haciendo, Francine. Muchísimas Francine gracias. Francine Villota, aquí en Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar Sangre Ecuatoriana y en la interpretación del maestro Paco Godoy. Ya regresamos con más. Y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, qué alegría realmente esta mañana recibir al maestro Paco Godoy acá en el programa, después de muchas lunas, ¿no?, sin vernos. Bienvenido, Paquito. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, mi querida amiga Beatriz Fuentes, ilustre periodista, locutora, conductora de grandes programas en el Ecuador. También tenemos la grata compañía de un artista que nos acompaña en esta mesa redonda, y también a nuestro amigo en los controles. Y a todos los amables oyentes, decirles que les envío un cálido abrazo, un saludo fraterno. Vamos a compartir lo que nos gusta a todos, la música. Algunas de mis composiciones, sean en piano, en acordeón, lo que yo hago con todo cariño para ustedes. Usted nació en Riobamba, Paquito, y luego pues yo creo que hay una herencia musical importantísima, ¿no? Usted, Mario, Antonio, pero realmente el tronco grande de toda esta familia es su señor padre Gonzalo. Sí, tenemos la dicha y la felicidad de tener los ecuatorianos a una gloria viviente de nuestra música, como es el maestro Gonzalo Godoy, mi padre, que tiene ya 85 años de edad y que toda su vida le ha consagrado a la música. En él caben esas palabras que dice: vive para la música. Y actualmente sigue haciendo música. Su terapia es ir todos los días al centro histórico y encontrarse con Dios a través de la música, tocando en las iglesias del centro histórico. Él es hasta cierto punto un tanto, se pelean porque venga tal día o tal otro día a tal o cual iglesia. Eso es hermoso porque mi padre se mantiene activo y sigue haciendo música. Eso es importante, ¿no? Además, una tradición que poco a poco va desapareciendo, ¿no? Los maestros de capilla, pues, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar una ceremonia religiosa con guitarra que con el órgano. Además, el órgano es un instrumento litúrgico, ¿no? Y qué mejor, o sea, que se mantengan estos maestros, porque en el centro histórico tenemos una belleza de órganos tubulares. Inclusive yo les comparto que tuve la oportunidad hace poco de grabar un CD en el órgano tubular de la Compañía de Jesús, que ahora entiendo la radio Casa de la Cultura ya lo tiene, porque el propio director de la Compañía de Jesús los trajo, el padre José Benítez, jesuita. Así es. Para mí fue un gran honor haber sido elegido para hacer sonar a ese instrumento de 2.500 tubos con una historia, con un libro y disco en el que está en español y en inglés, y en el que me enteré que era el órgano más antiguo del Ecuador. Qué interesante. Cuando nosotros, bueno, ahora por las redes sociales podemos estar más cerca de todos y saber cómo es un poquito la trayectoria artística, en qué están nuestros artistas. Yo fuera de micrófonos le decía, está viajando mucho y claro, eso es importante, ¿no? Este intercambio cultural, su visita a México, recién Estados Unidos, pues en qué medida, Paquito, pues esta el ser embajador de Ecuador, porque eso es lo que usted hace cuando sale de las fronteras, ¿no? Enriquecen ciertamente su carrera artística. Y es muy cierto, Bachita, porque cuando uno está afuera, le anuncian como desde el Ecuador, Paco Godoy. O sea, no es uno, sino es mi país. Y eso es para mí grandioso y a la vez mucha responsabilidad. Llevar en alto la bandera, la patria, cargada a cuestas, pero ponerlo en adelante y en alto a través de las canciones y de la música. Yo he tenido la dicha, porque mi pasaporte es del arte, de tocar en Asia, en Singapur, en un rally mundial de Forever Living, que me invitaron una semana entera tocando, haciendo música, y era el único músico ecuatoriano de Sudamérica, mientras estaban muchísimos artistas y grupos de Europa, de los Estados Unidos y del Asia también, por supuesto. También tuve el honor de estar en Europa tocando en París, y ahora, como hay la tecnología, y bien lo decía Bachita, estamos más cerca. Yo tengo un canal de YouTube, y ahí pues tengo realmente música desde el octavo distrito de París, cuando pude dar un concierto de piano, acordeón. También toqué en Notre Dame, en el órgano tubular de la Catedral de París. También en México, toqué en la Basílica de Guadalupe de México. Todo eso está en YouTube. Y lo bueno es que fui el único ecuatoriano que le dio las mañanitas a la Virgen Guadalupana un 12 de diciembre del 2013. Y antecedí el concierto que fue esa tarde de Vicente Fernández, Juan Gabriel, la actriz María Victoria y Lucero, y el ecuatoriano que fue realmente el que toque el órgano. Y le complacía al obispo porque él quería que toque Panis Angelicus de César Franck y el Ave María de Franz Schubert, o sea, de compositores universales. Lo bueno es estar preparado para esos momentos. Claro que sí. ¿Su formación primera es de música sacra? Mi formación es la música. Yo en la actualidad puedo decir que me siento identificado con el arte de la música, y la música es universal. Pero como soy ecuatoriano, es de gran honor para mí grabar, componer nuestros ritmos, nuestras canciones, interpretar pasillos, albazos, San Juanitos y Arabís. Pero no dejo de disfrutar de tocar una sonata, música clásica, jazz, música latinoamericana, tangos. Tengo tantas experiencias lindas hablando de tangos. Cuando el embajador Wellington Sandoval me llevó a Buenos Aires y estuve allá brindando 3 presentaciones en Palermo, también tuve la oportunidad de conocer a los músicos de Señor Tango, quienes me hicieron el favor de grabar uno de mis tangos, Riobamba en Buenos Aires, porque eso también tiene otra historia. Esta mañana estamos con el maestro Paco Godoy, nos acompaña también Francine Villota, y pues yo complacidísima que estos dos queridos amigos estén acá, juntémonos en la casa. Decía, esta anécdota del tango es otra historia. Nosotros sí quisiéramos que nos cuenten esta historia del tango. Claro. Aunque sea larga, dice. Aunque sea larga, ¿no es cierto? Dura 4 horas nomás. No, claro que sí, con mucho gusto. Les cuento que yo soy de Riobamba, y si estuviera aquí el chuyaquiteño, el último chuyaquiteño se llama Arturo San Pedro. Tiene 93 años, lo conozco todavía. Y ya me dijera, es que nadie es perfecto. Es como tal, era como tal escuchando, ¿no? Bueno, pero tengo la dicha de vivir en Quito desde que era niño. Entonces un día llegó a mis manos un escrito, un ensayo del historiador riobambeño Franklin Cepeda Astudillo, en el que él cuenta la historia de Riobamba, pero hecho poema. Entonces él habla de la batalla de Riobamba, quien dirigió fue el general Juan Lavalle, argentino, que en Buenos Aires hay una calle llamada Riobamba, que queda a una cuadra del Congreso, que en esa calle vivió el premio Nobel Universal Jorge Luis Borges, el cantor de tangos Alberto Castillo, entre grandes personalidades, y me impactó bastante la letra que decidí musicalizarla. Pero dije, esto sería, en honor al título, Riobamba en Buenos Aires, un tango. Entonces le compuse el tango, y le tenía escrito y nada más. Y al poco tiempo se da la oportunidad de viajar a Buenos Aires, y cuando yo llego a presenciar el espectáculo Señor Tango, en donde salen hasta caballos, bueno, que es un espectáculo que lo han visto mandatarios del mundo. Hay una galería de personajes que han visitado Señor Tango: Mandela, Clinton, bueno, realmente personalidades, ¿no?, de la música, de la política, etcétera. Entonces, al final del concierto yo me acerqué a felicitarle al solista, al cantor Giovanni, y entonces yo le dije a él, maestro, le dije, yo tengo un tango que cual fuera un sastre está hecho a su medida, a su tesitura, para su voz. Yo me llamo Paco Godoy y todo eso, y le di mi tarjeta y le dije que quisiera que tenga el honor él de cantar mi obra. Entonces él, yo diría en ese momento, hay que ser franco, no, como una cortesía y su educación, me dio su tarjeta y me dijo, bueno, maestro, mándeme por email. Y tuve yo el acierto de mandarle también un video que aparezco tocando el tango El día que me quieras en YouTube, pero acompañado de la Sinfónica de Norwell y yo como solista. Entonces, al enviarle yo a él un tango de Paco Godoy, le dije, le dedico, maestro, esta obra del maestro Carlos Gardel en su homenaje, y también le pongo la partitura de mi tango. Entonces él me pide una de disculpas, o sea, yo no era para eso, ¿no? Maestro no sabía que estaba con una eminencia, porque en realidad yo recibo una ovación muy grande en el Teatro de Norwell con la Sinfónica, en ese tango El día que me quieras, ¿no? Entonces él dice, no puedo creer que estuve con el gran director, el músico, y que por aquí y por acá. Me prometió revisar la obra, y así lo hizo. Entonces a las 2 semanas recibo un email en que me pide autorización para grabar con Señor Tango mi tango. Y hay unas fotos y todo de lo que están ellos en el estudio en Buenos Aires, y la versión es maravillosa, también está en YouTube, ¿no? Riobamba en Buenos Aires se llama. Vamos a pedirle a Andresito, a ver si podemos escuchar este Riobamba, claro, sí, en Buenos Riobamba Aires. En Buenos Aires, tango, Paco Godoy. Paco Godoy, y bueno, nosotros vamos a seguir en esta conversación con el maestro Godoy. Como decía, nos acompaña también Francine Villota. Y luego vamos a escuchar algunas composiciones también de Paco Godoy. Es como... Francito, eres chiquilla todavía, estás sí, jovencita, 22 añitos apenas. Claro. ¿No? Y sin embargo, pues ya, digo yo, has tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar a figuras como el maestro Godoy, ¿no? Así es, toda la vida creciendo con la música, ¿no? Desde chiquita, me acuerdo cuando mi papi estaba en Pueblo Nuevo, y yo de 3 años subiéndome a cantar, entonces... Uh-huh. La música ha estado en nuestra familia desde chiquitas y nosotros amamos la música, pero amamos más ver que hay artistas ecuatorianos que cada vez se dan a conocer más, como esta hermosa historia que nos cuenta aquí el maestro. Es realmente un orgullo y un placer saber que todo esto se está realizando, que es un trabajo que es súper duro, que a veces nos cuesta lágrimas, sangre y todo, pero que se está haciendo y se lucha por el arte porque... se lo hace, como dice, con todo el cariño. Hace algún tiempo se pensaba, yo creo que hasta ahora un poquito, sí, que esto del arte es como un hobby, ¿no? Es un hobby y entonces, pues, como hobby al fin no requiere, pues, de mucho esfuerzo, de ninguna disciplina. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, la música es una disciplina. Y sobre todo del otro lado, diría yo, o sea, de la gente que a uno le llama... disculpen que sea sincero, pero Francis también está aquí para corroborar conmigo. La gente generalmente le dice, véate, queremos que venga a tocar en tal lado, pero no hay presupuesto. Así o sea, es. Siempre son así frases es. Como que siempre uno tiene que escuchar, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué tal que yo le llamo al mecánico, por decirlo algo, y le digo, vea, arregle el carro, pero no hay presupuesto? A un doctor, o al médico, por ejemplo, y todo, claro. ¿No? Por un lado, hay muchas cosas que la gente debería saber cómo es un artista, ¿no? Así a veces hay personas que he oído, yo a mí no me ha pasado eso, pero compañeros que dicen que les llaman y les dicen, pero denme una prueba, o sea, para ver si les contrato, ¿no? Entonces es como que usted contrata a un médico que opere y le dice, pero primero hágame ver que cómo opera para ver si le contrato que me opere. O sea, claro, están hablando mal la gente. Por supuesto. El arte es una carrera como todas. De mucho respeto, de muchos años de sacrificio, estudio, aprendizaje, experiencia. Y bueno, por lo menos ahora hay canales de internet que podrían de alguna manera poder ver y dimensionar la categoría del artista. Tenemos listo ya Riobamba en Buenos Aires. Ahí está. Riobamba es clave insignia

Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa esta mañana con el maestro Paco Godoy y Francín Villota. No es piropo, maestro, pero ciertamente, inclusive llamarlo diminutivamente, ¿no? Maestro Paquito Godoy, ¿quién no le aplaude cuando le ve? ¿Quién no le abraza? Muchos le habrán dicho que por su música se casaron, que por su música se divorciaron, se volvieron a casar. O con la música se enamoraron. Sí, eso de Paquito también es bonito. Lo que pasa es que soy de la quinta generación de una familia de músicos. Mi tatarabuelo, el maestro, compositor y pianista riobambeño Bernardo Godoy. Mi bisabuelo, Agustín Godoy Velarde. Mi abuelito, el maestro Ángel Serafín Pulgar, director del Conservatorio de Riobamba, de Ambato y de Guayaquil y de algunas bandas. Y mi padre, el maestro Gonzalo Godoy. Entonces yo soy la quinta generación. Como comencé yo a tocar el piano desde los 4 años y medio, a los 5 años brindé mi primer recital, que justamente fue con el auspicio de la Casa de la Cultura, núcleo del Chimborazo, cuando era la directora, la señora licenciada Eulalia Albán de Cifuentes, 1976. Entonces, el concierto que tengo, el programa de mano, dice la primera parte, actuación del connotado guitarrista quiteño Homer Hidrobo. Y la segunda parte dice, actuación del pianista Paquito Godoy. Claro, un niño de 5 años, nadie le va a decir Paco. Entonces, yo siempre pongo en mis discos, y a ustedes les consta, Paco Godoy, y la gente siempre me dice, Paquito, muchas gracias, es cariño. Yo, al contrario, solo puedo agradecer. Pero hace poco, le cuento a Bachita y a Franci, que estuve en Nicaragua, y tuve muchos honores que la vida me dio. Uno de ellos fue conocer al poeta Ernesto Cardenal. Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué le fui a conocer? ¿O cuál fue el motivo, no? Resulta de que hace unos años atrás yo había musicalizado uno de sus poemas, digamos el más famoso de sus poemas. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Entonces le hice vals, y no tiene título ese poema. Los poemas de el maestro Ernesto Cardenal más bien pone números romanos. Entonces ese creo que es el cuarto de los números romanos. Y en realidad la segunda estrofa casi que no da para música, porque es muy larga. Y la segunda estrofa le cogí de otro de sus poemas, que según mi criterio era como que seguía la hilación de la primera estrofa. Y bueno, alguna vez yo le dije a un amigo común, Juan Manuel Carrión, ¿qué dirá? Le digo, Ernesto Cardenal, si se entera que cogí la primera estrofa de este poema y la segunda de otro poema. Dijo, no, él, como todos los grandes, dijo, son gente muy sensible, incálidos, no va a haber problema, me dijo. Bueno, pero yo fue un decir en el aire, ¿no? Y nunca pensé que iba a tener el honor de que se me arme una visita con medios de comunicación, con fotografías, con todo, al maestro poeta universal todavía vivo, Ernesto Cardenal. Le pude entregar en sus manos la partitura y le comenté de esta obra y le puse yo el título, mi último vals. Les quiero compartir una buena noticia, como ahora tenemos el internet. La cantante norteamericana Christine Graves, Christine con K, ¿no?, interpreta y graba en Nueva York en los estudios mi último vals, by Ponella, mi último vals, by Paco Godoy, by Ernesto Cardenal. ¡Qué de los maravilla! Dos actores. Eso hay que aplaudir. Esta maestra toca el piano, ella misma es pianista y ella misma lo canta y lo hace una versión que, imagínense, es una cosa loquísima, ¿no? Qué orgullo, Daniel. No sé si ya lo tenemos, un minutito más y vamos a escuchar este mi último vals. Dentro de este viaje, pudo estar también con Carlos Me dije, ah, claro, sí, es que ese viaje fue maravilloso. Tuve la oportunidad de cantar en la ciudad León, la ciudad que vivió el poeta Rubén Darío. Y voy a lanzar una cuñita que ojalá caiga en terreno fértil lo que voy a decir. La ciudad León, pues, hace gala para inclusive atraer al turismo de su poeta Rubén Darío. Se ve constantemente en las calles que van unos carros a manera de camioncillos, diría yo, llenos de flores, llenos de rosas, inscritos segmentos de los poemas de Rubén Darío. ¡Qué belleza! Yo inclusive me tomé por ahí unas fotos con estos carros, ¿no? O sea, me parece hermoso llegar a un cuento de hadas, ¿no? La ciudad León, en Nicaragua, y de pronto, o sea, vivir y llegar a un restaurante y ahí pegados fragmentos de los poemas de Rubén Darío, porque es el hijo predilecto de Nicaragua, Rubén Darío, poeta universal. Y entonces también le musicalicé a él uno de sus poemas más famosos, Juventud Divino Tesoro, que te vas para no volver, le hice en ritmo de son. Y en Centroamérica pega mucho el son. El lujo que yo me di fue que en el Parque Central de León, de la ciudad de León, pudimos hacer cantar a las 2.000 personas, por lo menos que había, esta composición que era del poeta, que a la letra ya la conocían la letra. Solo les enseñamos la música y todo el mundo cantaba. Yo recibí una de emails que me decían, mande la partitura, de la banda de Managua, de la orquesta sinfónica, de rondalias, de coros, a todos mandaba yo las partituras. O sea que en Nicaragua el éxito fue tocar mi música, mis composiciones. Qué interesante. Qué alegría realmente conocer, miren, estas son nuevas noticias. Qué bueno, falta difundir el trabajo, lo que está pasando con grandes maestros ecuatorianos, como es el caso de Paquito. Y Cristín Graves, ella habla inglés, sin embargo, se permite grabar en español. Escuchemos su acento. Yo hemos perdido. Yo Bien, amigas, amigos. ¿Qué les pareció? Qué hermoso. Qué hermoso. Bellísimo. Hemos compartido con verdadera alegría, ¿no? Una composición de nuestro querido Paquito Godoy. Y decíamos ahora con nuestros amigos conversando aquí en interno que realmente qué necesario resulta la difusión. Y hoy más que nunca, pues las redes son un espacio abierto para hacerlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con sus obras? Porque acá pues hay un montón de artistas, Paquito, acá en Ecuador. ¿Qué ha pasado con sus obras? ¿Quiénes han grabado sus obras? Bueno, en realidad les quiero decir que yo también le he consagrado mi vida a la música y al arte y a la composición, que son dones que Dios le da a uno. Y sobre todo me gustó mucho haber leído el pensamiento de Beethoven cuando yo era adolescente. Él dijo que un compositor tiene que ser solidario. Entonces me marcó mucho esa forma de pensar del maestro universal, desde luego, ¿no? Si uno no quiere que nadie toque lo que uno hace, no publique, sería la respuesta, ¿no? Pero al contrario, yo me siento supremamente halagado cuando algún artista del Ecuador o del mundo se convide a grabar mi obra musical, que en realidad me encantaría ahora tomar las palabras de otro compositor nuestro, ya no Beethoven, sino uno que nació en Quito, el Alfredo Carpio Flores, y que compuso el Chullaquiteño. En algún momento de su vida él dijo algo que es lindísimo. Dijo: me siento feliz porque el Chullaquiteño ya no es mío, es de ustedes. En realidad siempre es de él, pero la forma de pensar es lo lindo, ¿no? O sea, él dice: la gente se adueñó de mi obra. Yo creo que no habría piropo más grande para un compositor que el público se adueñe de lo que uno ha compuesto. Para eso uno lo hace. Entonces yo en realidad sí debo de agradecer, porque de todos modos también en Ecuador los más grandes artistas me han grabado mi música, ¿no? Han grabado los hermanos Miño Naranjo, las hermanas Mendoza Suasti, la querida banda municipal de Quito, el maestro Edgar Palacios. O sea, hay un largo etcétera, etcétera, ¿no? Pero si el tiempo nos da, me gustaría dedicarles una composición también que es especial para mí poder dedicarles. Claro que sí. Del tiempo, claro, ¿no? Que sí. Tenemos unos 7 minutos todavía que queremos disfrutarlos y aprovecharlos con el maestro Paco Godoy. ¿Qué podemos escuchar, maestro? Claro que sí. Del disco amarillo que aparezco con el acordeón y están unas dos chicas que son de Manabí y de la costa ecuatoriana, porque queríamos darle un poco de alegría a nuestra música. En el Chag 1 se encuentra La Cumbia del Sol. Eso lo compuse en México en una de mis giras en el 2013, justamente cuando toqué en el órgano tubular de la Basílica de Guadalupe. Me llevaron de turismo a las pirámides de Teotihuacán, pero uno siempre está trabajando, o sea, dice, también vale que haga un poco de turismo. Bueno, entonces fuimos con algún grupo de ecuatorianos que gentilmente me llevaron, y dijo la señora: yo ya he subido a la pirámide, apenas 1000 gradas, ¿no? Si quieren, suban ustedes. Y un mexicano llamado Manolo Rodríguez dice: yo te acompaño. Y él, siendo mexicano, cantante, tuvo la gentileza de subir conmigo las 1000 gradas a la pirámide del sol, porque hay dos, una de 1000 gradas, pirámide del sol, y una de 800 gradas, pirámide de la luna, que en realidad eran templos mayas. Entonces, a la final, mientras subíamos y estábamos ya en la cima, yo le pregunté a Manolo, le digo: ¿quién hizo las pirámides? Dice: unos dicen que los extraterrestres, otros dicen que los aztecas, que los mayas, que eran culturas muy avanzadas, pero son todo solo teorías, dice, teorías y teorías. Pero en tal caso, le digo yo, ¿se conocerían los incas, los mayas y los aztecas? Y la misma respuesta: unos dicen que sí, otros dicen que no, que eran muy lejos. Pero lo que me llamó la atención mucho es que todas las culturas para ellos eran templos, las pirámides, ¿no? Y entonces yo quise hacer un homenaje en ese momento al hombre del pasado, al hombre americano. Entonces, ustedes van a escuchar en el coro, dice: yo soy inca, yo soy maya, yo soy azteca, yo soy el sol. El sol era el dios de ellos y de todas las culturas. Se hayan o no se hayan conocido, él era el mismo dios, que es la luz, ¿no? Entonces dije, ¿y qué puede prácticamente cobijarnos a toda esta América querida, nuestra Iberoamérica? Dije yo, la cumbia, porque la cumbia bailan en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador. Entonces se titula La Cumbia del Sol. Vamos a escuchar La Cumbia del Sol. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 55 minutos, nos quedan 3 minutos para despedir el programa. Y ciertamente para mí es un honor, una alegría inmensa tener acá al maestro Paco Godoy, a Francine Villota, una jovencita emprendedora también, estudiando, echándole ganas a la vida, a su carrera, que bueno, que tengas muchos éxitos. Francine, gracias por acompañarnos. Pues la verdad es que ella decidió, quería quedarse y compartir. A usted, tocaya. Muchísimas gracias. Yo soy Francisco. Ya, por ahí, Panchito, ya. Panchito, ya. Mil gracias, Paquito, un honor gracias, siempre. Panchita, por haberme invitado, al público también, muchas gracias por escuchar este lindo programa, y habrá la oportunidad de darles un abrazo en vivo y en directo. Claro que sí, nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando, de seguir compartiendo. Sin lugar a dudas tendremos otra oportunidad para seguir con este diálogo. Mucha suerte para todos. Tenemos que concluir nuestro programa. Por cierto, un abrazo y suerte, ¿no? A nuestros amigos, compañeros. Grandes artistas del Ecuador, Marco Villota y Flor de Oro. Sí, que estén pendientes. Ahora en La Voz ya mismo va a salir la tercera presentación y queremos todo su apoyo y ver qué piensan de estos artistas ecuatorianos que los llevamos en nuestro corazón. Yo y mi hermana son nuestros ídolos, nuestros héroes. Entonces, eso, queremos que estén pendientes. Mil gracias, Francine. Queremos nosotros enviarles un abrazo a todas, a todos. Gracias su confianza, gracias por acompañarme cada mañana. Y pues recuerden, mañana a las 9:00 estamos aquí. Andresito, gracias tu trabajo. Hasta el día de mañana, buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.